compañeros, primero, obviamente, qué alegría, ¿no? Digo, poder estar hoy con Susana, con Palito, con Natalia, con los compañeros y muchos otros compañeros que veo que fueron parte de la resistencia y que son los que parieron a Néstor y a Cristina. Y qué bueno también y qué alegría ver qué distancia hay de ese saqueo, de esa Argentina que quedó atrás, con esta que hoy estamos construyendo, con esa felicidad, con este estado presente, con estos compañeros de ministros, de directores de región, de decanos, en el Consejo Deliberante, intendentes, donde empezamos a recuperar el sueño de que es posible volver a pensar, a construir entre todos eso que el peronismo hizo en la década del 40, ese país que hicimos en este lugarcito, en el fin del mundo, que es Argentina, y que hoy está parado en términos teóricos, en términos ideológicos, como una doctrina, la que es la del justicialismo, que está echando a luz a todo el mundo. Porque cuando Néstor, cuando Cristina va a esos foros internacionales y habla y cuenta lo que estamos haciendo acá y se enfrenta a los poderes hoy concentrados de capital financiero, ya tenemos que salir a convencer, vecino por vecino, compañero por compañera, que no tiene que haber ninguna duda que la continuidad del proyecto nacional ahora en la Nación es Scioli, en la provincia es Aníbal Fernández y en La Plata es Pablo Brera. Ese es el debate que estamos construyendo y ese es el debate que nos permite soñar lo que viene. Lo otro, el otro proyecto es el del AICA, compañeros. Es el del AICA que enterrado Néstor, enterró Chávez, enterró Lula en Mar del Plata. Ese tiene por eso, tiene por el saqueo del trabajo, tiene por el saqueo de los recursos naturales. Entonces ahí es donde tenemos que ser muy claros y valorar lo que está en juego. Después seguimos construyendo, como sabemos hacer los peronistas, que siempre tuvimos una mirada frentista al incorporar a todos los sectores al gran debate nacional de cómo seguimos construyendo nuestra patria. Pero hoy el desafío no tiene que quedar ninguna duda. Yo quiero agradecerle a este ministro, porque él es un ministro militante. Él es el compañero que se puso al hombro los promotores de salud como un elemento central para la construcción de salud, no de la enfermedad. Y esa mirada que se está llevando delante del Ministerio de Salud, que es vanguardia en la Argentina, porque ha apoyado desde el inicio de su gestión y ha fortalecido la posibilidad de que hoy tengamos una ley que se va a votar dentro de muy poquito y va a ser ley que el promotor de salud sea parte integrante del equipo de salud. De ese lugar de la construcción de la salud colectiva. Así que yo quiero realmente, aparte de saber que los que construyen estos espacios son los militantes, como Susana, como Palito, como Natalia, como tantos compañeros que han pasado por acá dejando lo mejor de su corazón, sin pedir nada, como dice Papa Francisco, sirviendo al prójimo, siendo solidario, que son los valores que el neoliberalismo trata de destruir todos los días, porque cuando nosotros nos hacemos fuertes en esos valores, somos invencibles como pueblo, compañeros, cuando ellos nos rompen esos valores, cuando empezamos a perder. Y empezamos a recuperar esos valores y acá estamos. Entonces, darle valor y poner en valor esto que hoy estamos acá, estos compañeros que están acá, Estado, militantes, pueblo, compañeros de la universidad, compañeros de distintos ejecutivos, ese es el destino que se llama victoria. Y esa victoria estamos seguros que la vamos a construir el 25 de octubre y que vamos a construir un país para todos con más justicia social que tiene adelante. Gracias, compañeros y compañeras.